caso che fa? Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí hoy acompañándonos en esta conversación. En la tarde de hoy tenemos a Gabriela Penilla y al equipo Transhistoria, que son María Sol Barón, Camilo Roballo, que van a estar hablando de un proyecto editorial que están lanzando. Ya han hecho el lanzamiento en otras partes de Colombia, ¿no? En Bogotá y en Pereira. Es un proyecto de este libro que se llama Movimiento hacia la Izquierda, que fue una de las comisiones editoriales del pasado Salón Nacional de Artistas. Gabriela Pinilla es artista de la Jorge Tadeo Lozano, activa desde hace más o menos una década ya. Su trabajo está bastante ligado, digamos, a la historia de los movimientos de izquierda en Colombia y un poco a toda la mitología de la lucha social, de la lucha armada, de los procesos de paz y un poco de la historia de Colombia. El equipo Transhistoria, pues María Sol y Camilo, han trabajado también en representación, haciendo investigación y proyectos curatoriales alrededor de la historia de Colombia en el siglo XX, cruzando temas también políticos, representaciones mediáticas, movimientos sociales y un poco cruzando, digamos, distintos aspectos de la historia reciente del país para generar proyectos que pueden ser proyectos editoriales, proyectos de investigación y muchas veces proyectos curatoriales. Entonces, en el día de hoy están aquí ellos, acompañados por Alejandro Martín y Jimena Cruz, con quienes van a tener una conversación. Bienvenidos entonces y bueno. Vale, muchas gracias, Víctor. En efecto, en febrero del año pasado, gracias a algunos antecedentes que cada uno tenía, Víctor nos abordó, nos dijo, hablemos, tengo una propuesta. Después desarrolló su propuesta y su propuesta era, no decía exactamente así, pero era más o menos como, los quiero invitar al Salón Nacional a que participen en el proyecto editorial que estamos desarrollando, para que hagan un libro sobre, abro comillas, discursos de izquierda radical en Colombia, cierro comillas. Entonces, pues la idea nos agradó, ¿sí? Pero también nos congestionó, porque ¿cómo era posible plantear el desarrollo de un libro sobre discursos de izquierda radical en Colombia? Como, ¿Qué parámetro tener para hablar de izquierda radical en Colombia? ¿Qué incluía eso? ¿No? Como que en un país como este, con los problemas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, ¿cómo poner un margen para saber qué opera dentro de esa radicalidad que la invitación nos estaba planteando? Y también en las discusiones, ahora María Sol les va a contar un poco sobre cómo se complejizó la cosa, pero rápidamente en nuestras discusiones también salió una pregunta y era, ¿cómo una izquierda en Colombia? ¿No? Como que serían más bien varias izquierdas en Colombia, ¿sí? Y si se trataba de discurso de izquierda radical en Colombia, pues cómo pensar la radicalidad no solamente desde el interior de las izquierdas que puedan haber existido o existan en Colombia, sino también desde la manera en que la oficialidad ha determinado como afín a algún sector de izquierda diferentes movimientos y sectores poblacionales en Colombia. Entonces, como que esas fueron dos preguntas con las que empezamos a trabajar y rápidamente tratamos de ser también como consecuentes con la invitación y tratamos de buscar una estrategia metodológica, editorial y de investigación que permitiera transmitirle al público directamente aquellos discursos que podríamos encontrar dentro de un universo que íbamos entendiendo poco a poco de esas izquierdas en el país. Entonces le paso la palabra a María Sol, que va a contar un poco más la estrategia. Bueno, entonces, sí tuvimos una discusión al inicio de esta investigación que pues también desarrollamos en un corto tiempo, un tiempo que para nosotros fue maratónico, alrededor de 5 meses intensos en el que aparte de nuestras clases y otras actividades y compromisos, pues nos dedicamos a buscar en archivos públicos y privados el material que conformó este libro. Una cosa que nos parecía llamativa o que nos parecía bonito hacer de este libro era presentar las formas en que las organizaciones, los movimientos políticos, los partidos, los grupos insurgentes habían desarrollado una imagen sobre sí mismos, es decir, nos interesaba cómo cada una de estas organizaciones se había autorrepresentado a través de prensa y digamos esa fue como una línea que nos hizo también más práctico la selección del material de este libro. El libro tiene imágenes del siglo XX, porque un poco como que comprendimos que el siglo XX es el momento en el que se va instaurando el capitalismo y en ese sentido también van apareciendo las organizaciones que van a resistir la explotación, los primeros sindicatos, organizaciones obreras, y entonces el libro va de 1910 a 1991, ¿sí? Que es como una narración que va del momento en que empiezan estas organizaciones hasta el momento en que constitucionalmente se le da lugar político a las izquierdas en nuestro país. Creo que voy a cortar acá para poder más adelante profundizar en las inquietudes que tengan sobre este tema. Bueno, entonces, como les decía María Sol ahorita, digamos que a partir de la pregunta de Víctor, nosotros empezamos a tratar de como pensar cómo podamos responder la pregunta a partir de unos materiales. Una pregunta pues que abarcaría, no sé, 30 años de trabajo, así como de qué manera podíamos como darle una parte de respuesta. Y en el proceso de discusión entre nosotros decidimos que íbamos a hacer una revisión de los periódicos que habían producido como distintos sectores de la izquierda del movimiento social. Para eso entonces empezamos a buscar en bibliotecas, en la Biblioteca Nacional, Luis Ángel Arango, y nos dimos cuenta de que realmente quienes tenían esos materiales eran los actores de esos procesos. Entonces visitamos varias organizaciones a quienes queremos agradecer: la Fundación Nueva Arcoíris, la Corporación Colectivo Mariacano, el CINEP, la Fundación Cultura Democrática, la Fundación Nueva Arcoíris nuevamente, y aquí en Cali y en Popayán a Edinson Quiñones, quien nos acercó un poco a la UAIN, y a Víctor Daniel Bonilla, que está aquí presente y que nos facilitó su archivo, y Jimena Cruz, que nos acompaña hoy y que está también como muy presente dentro de ese archivo. Entonces queremos como agradecerle a ellos, que son quienes realmente nos permitieron como acceder a esos documentos que posteriormente construyen este relato, y agradecerle también a Alejandro, que está aquí hoy pues para acompañarnos. Entonces ahora le voy a dar a Jimena la palabra, que nos va a leer un fragmento del libro. Buenas noches. Quiero agradecer la invitación a Camilo, a María Sol y a Gabriela para leer su hermoso libro, pues por lo menos este principio. El movimiento hacia la izquierda. Unos días después de la muerte de Felisa Burstein, el 8 de enero de 1982, García Márquez publicó un lacónico reportaje titulado Los 166 días de Felisa, en el diario El País de España, donde afirmaba que la escultora colombiana había muerto de tristeza súbita y fulminante. Frente a él y sus comensales en un restaurante parisino. El artículo aludía a los 166 días que Felisa había cumplido fuera de Colombia hasta el día de su muerte. Días que habían corrido tras salir del país ante la presión de cuerpos de seguridad del Estado colombiano que, actuando bajo el amparo del Estatuto de Seguridad vigente durante el gobierno de Julio César Turbay, le habían acosado fuertemente desde julio del año anterior, cuando allanaron su domicilio y se la llevaron a las caballerizas del Cantón Norte de Bogotá. Allí permaneció vendada y fue interrogada durante 11 horas por personal militar. El reportaje de García Márquez recuerda que días después de su detención, Felisa fue denunciada por porte ilegal de armas y que había sido reseñada como correo entre miembros del M-19 y el gobierno cubano. La primera acusación correspondía al hallazgo de una pistola Beretta inservible que un amigo le había regalado a Felisa en 1964, un objeto que probablemente había servido al artista como referencia para diseñar la utilería que hizo para una puesta en escena del Teatro La Candelaria. La segunda acusación que se justificó en un conjunto de fotografías de reporteros gráficos colombianos que habían sido expuestas en Casa de las Américas y que se encontraban en casa de Felisa porque ella se prestó para trasladarlas a Bogotá al regresar de un viaje a La Habana luego de participar en una exposición de artistas colombianos. En suma, ese allanamiento y la detención fueron motivados por la cercanía o simpatía de la escultora con sectores de la izquierda colombiana. Cercanía, porque formalmente Felisa nunca militó en un partido, grupo o movimiento político colombiano. Simpatía porque en medio de tanta chatarra y aparataje, Felisa incluso la manifestó con la titulación de algunas de sus esculturas abstractas, como sucedió con dos de sus piezas presentadas en la exposición 10 años de arte contemporáneo organizada por Marta Traba en el Museo La Tertulia de Cali en 1971, tituladas Homenaje a Camilo y Movimiento hacia la Izquierda, ambas realizadas en 1968. Hace pocos meses, el equipo curatorial de AUN nos invitó a participar en el programa editorial 44 Salón Nacional de Artistas con la elaboración de una publicación sobre discursos de izquierda radical en Colombia. Frente a esta iniciativa, nos planteamos dos interrogantes. ¿Qué implica hablar de izquierda radical en Colombia? ¿Es posible hablar de una izquierda en Colombia? Al considerar la multiplicidad de posturas que caracterizan a diferentes sectores de izquierda en Colombia, comprendimos la necesidad de pensar este panorama en plural, por lo que nos propusimos identificar documentos producidos desde diferentes sectores de estas izquierdas que, publicados a través de sus propios órganos de difusión, correspondieran a declaraciones, programas, expectativas de coalición o manifestación de controversias. Por otra parte, consideramos que dentro del amplio espectro de estas izquierdas resulta complejo identificar una tendencia determinadamente radical y que en la historia de nuestro país esta radicalidad más bien ha operado como una tendencia del establecimiento para señalar y homogeneizar múltiples expresiones y actitudes que se afirman u oscilan en un movimiento hacia la izquierda. Bien. Entonces, lo dejo con Alejandro. Muchas gracias por la invitación. La invitación es una invitación muy interesante y, digamos, como que plantea un reto imposible, que es el de leer este libro, porque si ustedes se asoman al libro, pues pueden ver que el libro… Entonces, el libro es una compilación de todo tipo de publicaciones, con todo tipo de tamaños de letra, donde yo creo que nadie, digamos, va a ser capaz de leerlo entero, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir ese libro, ¿no? Esa sería como la pregunta para mí, y como qué tipo de estructura puede tener este libro y de qué nos habla. Entonces, yo hice 5 puntos, esto haría como para una conferencia larguísima, entonces yo de pronto solo les doy el resumen de la conferencia también. Entonces, los 5 puntos que puse, lo primero sería como cuestiones topológicas, que sería como preguntarse qué tipo de estructura tiene este libro y cómo se relaciona la estructura de este libro con la estructura del tiempo. ¿Qué nos dice del tiempo y qué nos dice del instante, ¿no? Como qué sería el presente y cómo se relaciona el presente con el resto de los tiempos, y cómo este libro habla de esa estructura. El problema de la selección, entonces sería el punto 1, el de las cuestiones topológicas. El segundo sería el problema de la selección, que es el problema de la curaduría, que es el problema en que me encuentro yo ahora, y es cómo escoge uno y cómo organiza uno el material y cómo plantea una lectura para el material que uno recibe. Ahí voy a hacer una pequeña cuña. En este momento, en el Museo de la Tertulia, está una exposición que se llama Cali 71, entonces ahí ustedes pueden ver como una manera de organizar la colección del museo, y una estrategia que utilizamos para dar cierto contexto del momento es una pared de periódicos en la que, digamos, yo me sentí muy cercano a ellos porque tenía que hacer como esa elección, y fue súper difícil, y para mí fue casi como cuestión de llanto, como tener que escoger solo 60, cuando primero, digamos, tomando las fotografías, nada más fotografiar una página de cada periódico era doloroso, y después de las 300 fotografías, Carlos Lerman, que es amigo de acá, que tomó las fotos conmigo, es testigo, era un problema escoger, digamos, 150 que pensé que iba a poder poner, y después, ya puesto contra la pared, tenía que poner solo 40, que eran las que cabía, y yo no… Sí, como que me dolía cada página que tenía que dejar fuera. El otro punto a desarrollar sería el tema de los medios. Entonces, aquí, digamos, lo primero que querría señalar, y es como una deuda que tengo con Víctor, y que es un poco, digamos, hablar de esta colección, que es la curaduría que hizo Víctor de publicaciones para el salón, que aquí ven lo mismo que cuando uno les muestra el libro, que no tienen ni idea qué hay, aquí esto es como otra caja de sorpresas o bolsa de piñata, donde lo interesante, si ustedes se asoman a la bolsa, es como qué reflexión hay sobre los medios y en particular sobre lo impreso, y cómo lo impreso pues funciona como una manera de, no sé, como de relacionarse con el lector. Y me interesa, digamos, así como dimos la ojeada a ese libro, como que ojeen como otros impresos para que piensen en las formas, por ejemplo, de nostalgias que hay aquí. Entonces, por ejemplo, este libro Tú y Yo, de Juan Cárdenas y Catalina Vargas, que fue hecho en la imprenta patriótica del Instituto Caro y Cuervo, con los tipos… Sí, los tipos de metal antiguos y como con los tipógrafos y un poco que hicieron dibujos un poco con los tipos, usándolo de otra manera. este de María Leubro, que es una vuelta impreso de lo que podría ser un muro de Facebook, ¿no? Que nos hace pensar, por ejemplo, a mí como un poco como la ausencia que uno siente de este tipo de publicaciones como las que vemos en este libro en el mundo digital, ¿no? La dificultad que hemos tenido para asumir el mundo digital para este tipo de empresas y un poco como también como la felicidad que da de poderlo hacer impreso. El libro de Tupac Cruz, que si tengo algún segundo me gustaría leer como el primer párrafo que señala una topología muy particular y que está hecho todo manuscrito, ¿no? A diferencia de la nostalgia de la máquina del libro de Cárdenas. Y el libro de Ensayo de Hacia el Litoral, que recoge un diario de viaje de una forma muy particular, intentan capturar la oralidad de muchas maneras y se ha relacionado mucho con programas de radio, que sería como otro medio que podríamos hablar. Y las notas de estudio a partir de, este es de Carlos Andrés Méndez Sandoval, y que recoge las notas de estudio de Gilberto Rodríguez Orejuela cuando estudió filosofía y cuando Leonardo Herrera se encontró con él para darle algunas de las clases. Bien, entonces como para dar como un panorama del mundo impreso y de la cuestión y de la dificultad que tenemos ahora para que esto no sea una cosa que uno hace para uno mismo, porque justamente la idea de los medios es pues, la búsqueda de llegar a otros, pero ahora nos enfrentamos a esa gran dificultad de que esos otros no sean como un círculo pequeñito y en ese caso, digamos, sería muy bueno que en algún momento Víctor Daniel Bonilla hablara con nosotros porque él nos puede hablar, digamos, de dos experiencias como bien interesantes que son, por un lado, la revista Alternativa, que es un caso, digamos, de uno de estos medios de izquierda, de, digamos, de un intento por llegar a un público más amplio y… esto que no alcanzan a ver nada, pero bueno, les toca comprar el libro y mirar bien, que son los mapas parlantes, que es un proyecto súper valioso y, digamos, histórico de Víctor Daniel Bonilla, de, digamos, hablar con los indígenas del Cauca y buscar una estrategia de comunicación para contar su historia, la historia de las resistencias, y que ellos mismos la contaran, digamos. Él se los puede contar mejor y ellos les pueden contar cómo fue la experiencia de hablar con Víctor Daniel. Hay un punto, digamos, sencillo que me parece clave, que es así como a quién se dirige uno con estos esfuerzos y que ahí era muy interesante cómo Víctor Daniel pensó que justamente era para hablar con esas comunidades y para que esas mismas comunidades se expresaran que hizo, digamos, esos mapas, que toca, por ejemplo, de manera muy directa a el trabajo de Gabriela Pinilla, que también sería bueno que ellos nos contaran un poco como cuál es la relación con su trabajo y de los esfuerzos que ella ha hecho justamente para crear como piezas para hablar con ciertos públicos particulares. Bien, ese es el tema, digamos, de los medios que… Digamos que es enorme, pues, pero doy como una puntada. Otro tema, que es el de las izquierdas. Ahí al principio hay un apunte, una cita particular al comienzo de la narración que ellos construyen sobre como lo que podría ser el origen de las izquierdas y la relación del origen de las izquierdas con la Revolución Francesa y con lo que pasó en Francia en el siglo XVIII y XIX. Y mencionan como la relación con la consigna de las izquierdas, de las distintas izquierdas con la consigna de la Revolución Francesa, de igualdad, libertad y fraternidad. Y una inquietud que me produce es porque, digamos, en esa narración de la izquierda se plantea, digamos, como una tensión entre la igualdad y la libertad, y se deja la fraternidad de lado y se plantea como la discusión de si lo más importante es la igualdad o la libertad. Entonces ahí digamos ese es como un gran universo de discusión de qué entendemos por izquierda y cómo, que tiene que ver también con las cuestiones topológicas del comienzo, que es de qué espacio estamos hablando, qué espacio estamos construyendo, qué mapa estamos haciendo, qué nos orienta dentro de ese mapa, cuál sería como el norte, el sur, el oriente, la izquierda, la derecha. Que es interesante que si cuando uno habla de norte, sur, este, el mapa, digamos, se define por la relación de las cosas. Cuando uno habla de izquierda y de derecha, es interesante que es una relación con el cuerpo, cómo se ubica uno y a partir de que se parece más como con qué está detrás, qué está adelante, qué está detrás, qué está arriba, qué está abajo. Y cómo en el mapa que ellos plantean, yo no sé si la cuestión de la izquierda radical es la que los dirige, pero a mí me inquieta mucho un poco cómo en ese mapa lo liberal y lo conservador está como en una sola posición del lado de la oligarquía y no hay manera de entender cómo la complejidad y la diferencia entre lo liberal y lo conservador y las muchas maneras de ser liberal y de ser conservador, porque pensar la izquierda en Colombia por fuera de la historia del Partido Liberal me parece muy difícil, y sobre todo si uno se mete más en el siglo XIX, va a ver cómo incluso la palabra radical como que perteneció originalmente a la idea de lo liberal. Sería el otro punto. Y por último, el punto de las genealogías y de las historias de vida. Quizás lo que más me hace falta en el libro, y que no sé si sea cuestión del libro o de los muchos otros trabajos que vengan después. Ayer que hablábamos, yo les decía que para mí el libro era sobre todo una semilla, como que era como un punto muy importante en la carrera de tanto de Transhistoria como de Gabriela, y que yo creo que abre como un universo muy grande por venir, y que lo que a mí me hace más falta en el libro es como la narración de qué está detrás de este libro, y que ese es como el documental que estaba por escribir, como con quién tuvieron que hablar, qué les contó, y también cómo se conecta esto con el trabajo que ellos vienen haciendo. Entonces, como en qué es que venía pensando Transhistoria, como todo ese proyecto que han venido haciendo sobre la relación entre arte y política, sobre Taller Cuatro Rojo, sobre los múltiples y originales y la gráfica en los años 70, y todo el trabajo que viene haciendo Gabriela sobre el barrio Policarpa, cómo eso se transmitió en la prensa, la guerrilla, y ese último proyecto con ese nombre tan asustador, ese ramo de oliva que no germinó, que digamos que marca de una manera tan fuerte el momento en que estamos ahora y la relación de este libro con este momento. Bien, entonces, para leer dos cositas, entonces bueno, voy a leer pensando en las topologías, este párrafo de Tupac, que me parece que es muy bueno para invitarnos a pensar como las múltiples posibles estructuras del tiempo. Si las formas del reino originario son formas de dividirse, si dividirse es una forma de repartirse, entonces rampar es una forma de repartirse. Entre los pensamientos decimos que las ramificaciones existen, exhiben la posibilidad de una jerarquía. Las ramas derivadas parecen inferiores a aquellas de las que se derivan. Parece entonces que reinar es permitirle a lo derivable que derive, pero rampar no es una forma de reinar así entendida. Las ramas rampantes colaboran, comparten la tarea de cubrir un tramo de la superficie de la tierra. Por eso las plantas rampantes tienen una espalda que le da la cara al sol, porque el sol provoca el ascenso de los miembros del reino originario e incita la institución de la jerarquía entre las ramas principales y las derivadas. La superficie de la tierra, en cambio, invita a los miembros del reino originario a cubrirla y mantenerla fría e incita la colaboración de las ramas. Las ramas rampantes no tienen función porque una parte solo puede tener una función cuando ésta difiere las funciones de las otras partes, es decir, cuando las funciones están repartidas. Pero decir que todas las ramas rampantes cumplen la misma función es lo mismo decir que no cumplen ninguna. Además, la ramificación rampante no la ejecutan las ramas, sino las hojas, de las cuales las ramas no son más que la estela. Bien, entonces eso como para, no sé, como una imagen muy fuerte de esas ramas rampantes. Y para terminar, y si quieren más bien después conversamos sobre alguno de los temas, ninguno. Este libro, bueno, uno lo podría ver como una, sí, como una caja de tesoros y cada uno encontrará, digamos, su tesoro. Ahora, hace poco yo intenté hacer un manifiesto y me estaba preguntando justo por esas palabras grandes como libertad, igualdad, justicia. Y aquí, entonces, como que me he dado muchas vueltas alrededor de eso y este libro tiene que ver mucho con la idea del manifiesto y me encontré este de María Cano, que me pareció precioso, entonces voy a intentar leer un poco. Entonces, de María Cano aparece en El Rebelde, El Rebelde del Departamento de Antioquia, de julio 24 de 1925. De María Cano, conferencia dictada en el barrio Santana con motivo de la instalación de la Junta Obrera y el Centro Cuna. Amigas, compañeros, sois el surco ávido donde vierto la semilla de la libertad, que es fraternidad. Nunca me cansaré de repetiros la palabra generadora de bien, unión. Ella encierra tesoros de fuerza incalculados. Ella es el vértice donde convergen los anhelos de la humanidad, pues la unión es el amor hecho fuerza motriz, palanca poderosa. Mi alma quiere llevaros por senderos iluminados por el sol de libertad, que es justicia, que es bien. Romped las ligaduras de la indolencia, la mordaza del escepticismo, y que cada uno sea bloque inexpugnable. Trompeta de plata que lance a los vientos la verdad. Llama viva que encendida siempre flamee doquiera la sombra de la ignorancia, del egoísmo, de la injusticia, pretenda ocultar el sol de libertad. Sois la fuerza latente, hacedla útil, que rompe cadenas de prejuicios, de errores, de ignorancia. No se os ilustra para que no podáis medir el abismo donde quieren sumiros, pero vuestros cerebros son caldera ardiente, donde se templa vuestra voluntad. Con ella fustigáis la más egoísta que quiere ser poseedora de todo bien. No veáis en mis palabras la rueda devastadora de una revolución estéril ni el licor del odio envenenador. No, mis palabras solo quieren poner al descubierto vuestras llagas y deciros, si lo queréis, seréis sanos. Quiero que no durmáis sobre púas candentes cuando vuestros hermanos disfrutan de todo bienestar. No quiero encender odios, sino que reclaméis el justo medio, lo que os pertenece. Por esto, mi afán de organizaros para que seáis poderoso elemento necesario para el avance de la civilización. Así, esta junta que formo hoy tiene por objeto el que mi conocimiento llegue en vuestras necesidades y dolores. Sois el gran motor que mueve la prodigiosa máquina del progreso. Se os necesita, haced que se os respete, y un día, yo os lo vaticino, se os amará. Rojo círculo os oprime, mas nuestra acción tenaz irá tornándolo cada vez más pálido, hasta que el ojo agresivo no vea ni el más leve fulgor. Amigas, hermanas mías, quiero que en vuestras mentes y en vuestras almas se encienda este fuego sagrado que os tornará libres, la justicia. Quiero que, penetrándoos de la alta misión del amor, cerca al hombre, no os contentéis con el sacrificio, que es una fase de la resignación, sino que valientemente os unáis para la lucha en la conquista de la igualdad. Jamás os hablaré de resignación. Esto es apocamiento, esto es cobardía. Resignación solo por aquellos males que vienen de lo inevitable, la muerte, pero aquellos que vienen de fuentes humanas destinadas a torcer nuestra ruta y que pretenden romper la armonía de la justicia y amor que Dios quiere imponer en el mundo, para esos males yo os digo, levantaos, seréis fuertes por el solo deseo de destruir la inquinidad. Rosas de amor, los niños necesitan de nuestro amparo. Madres, niña que en el albor de la vida sonreíais al dolor constante. Ayuda a la labor de protección del Centro Cuna. Formaremos canastillos de ropitas de niño para aquel hijo de obrero que se encuentre sin abrigo. Entonces, después se sigue dirigiendo a cada uno de ellos y termina. Cada uno de vosotros debe sentir en sí el apostolado de la libertad. Nunca que trabéis conversación con un hermano de lucha, olvidéis dejar en su espíritu una palabra que le ayude a ser libre. Soltad las ligaduras del águila potente y su vuelo será majestuoso, vencedor. Amigos, hacia la cumbre. Bueno, muchas gracias. Ahorita te contestamos. Entonces, que Jimena va a hacer su intervención y ya después daremos respuesta a algunos interrogantes. Bueno, yo quiero darle la bienvenida a este grupo de jóvenes artistas porque nos han traído una nueva forma de hacer arte en un marco de la, para la comprensión de la política y política de la buena, porque ellos han recuperado la historia para impulsarnos hacia el futuro y cicatrizar el pasado. No es común entre nosotros encontrar un caso como este, porque es difícil unir la belleza con la acción política. Y la política, pues en la actualidad, la política que vivimos en este momento, se manifiesta de una forma que ya sabemos, de politiquería, de acciones criminales, de corrupción, que pues no nos dejan nada bueno. Yo quiero leer parte de la introducción, de la presentación del libro que los autores han hecho. Permítame. Dice, apreciado lector, esta publicación que tiene usted en las manos quiere brindarle un panorama modesto de lo que han sido las izquierdas en Colombia entre 1910 y 1990. Está construida a partir de publicaciones periódicas que encontramos en bibliotecas públicas y en los archivos de profesores, investigadores y militantes que compartieron con nosotros sus libros, recuerdos y convicciones. Las páginas que siguen están construidas con fragmentos de periódicos y revistas publicadas por organizaciones políticas que actuaron en el país durante el siglo XX y pretenden dar cuenta de la diversidad de las izquierdas en Colombia y de la manera en que los partidos, movimientos sociales, sindicatos y guerrillas colombianas respondieron a lo que sucedía con los movimientos socialistas, comunistas y anarquistas en el resto del mundo. Con los diferentes documentos que construyen estas páginas, himnos, caricaturas, discursos, plataformas políticas, afiches y propagandas, queremos que usted pueda reconstruir brevemente los motivos de las discusiones entre las izquierdas en el país. La aparición de distintos movimientos políticos en momentos claves de la historia, los propósitos de sus luchas, los miedos que asumieron para realizarlas y la manera en que se representaron a sí mismos. Encontrará entonces, separadas incluso por una sola página, visiones del ejercicio político opuestos que desde algunos sectores, paradójicamente, han sido homogeneizadas bajo el apellido izquierda. Asimismo, descubrirá momentos en que movimientos diversos y en algunos casos antagónicos se preocuparon por problemas comunes y debatieron alrededor de ellos proponiendo respuestas distintas. Este libro no pretende ser un repertorio completo de todos los movimientos sociales y guerrillas y partidos políticos. Y por esto, habrá algunos que no aparecerán en estas páginas y otros que aparecerán solo a partir de una imagen o una breve propaganda. Dada la magnitud de esta tarea, lo que encontrará es una pequeña selección que podría ampliarse en el futuro. Pues podemos preguntarnos si los autores pues, han cumplido con ese objetivo al realizar esta obra. Y también si es útil para nosotros como, digamos que como participantes o no participantes en la política, en la actividad política. Esta obra, Movimiento hacia la Izquierda, podría señalar tres características particulares que a mí pues, me llamaron la atención. La primera es que a pesar de que aborda temas ideológicos y de política partidaria, no es un ladrillo. Es porque el texto es breve, porque es cronológicamente muy organizado y también estructurado, está bien estructurado. Para personas que así no seamos maestros o que pues para mero y que no y que solo seamos aficionados pues en el accionar de la política. Además nos presenta un panorama muy amplio de los inicios y del desarrollo de las ideas de la izquierda en el país. Y también pues para las nuevas generaciones nos muestra cómo es de duro, cómo ha sido de duro, cómo ha sido de accidentado el accionar, recorrer los caminos de mucha gente para hacer cambios en este país. Otro punto, un segundo punto es la selección de la documentación del libro pues, que se refirió Alejandro. Lo maravilloso es que son documentos originales y la que nos muestran como el pensar y el accionar de los antiguos luchadores. Y además también nos muestra la dificultad de la investigación archivística que me imagino ellos han tenido que realizar, porque al no ser una documentación oficial, pues no la encuentras fácilmente. Por otro lado, es la graficación y la edición del libro que realmente pues, es hermosa, es bello. Y lo otro es que la documentación también nos muestra el quehacer del político, la difusión política que hacían los antepasados pues, nuestros. Por último podría señalar que para mí es un documento pertinente, es importante para las nuevas generaciones, por los que queremos tener una educación política, que para estos momentos que estamos pues, viviendo es importante. Y pues yo dejaría allí. Gracias, Alejandro y Jimena. Bueno, entonces les vamos a contestar varias cosas o hacer unos comentarios aquí por turnos. Antes que todo, se me olvidó alguien muy importante que está aquí, y es que no le dimos las gracias a la Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle, que nos facilitó uno de los archivos de los que más material sacamos, a Juan Esteban Lozano y a Jairo, por revisar pues, el archivo de Ignacio Torregiraldo. Entonces, muchas gracias, Juan Esteban. Bueno, nos tocó escribirnos en la mano todas las cosas que vamos a decir, porque son demasiadas respuestas. Bueno, entonces una de ellas tiene que ver como con un intento nuestro de algo que señalaba ahorita Jimena, y que tiene algo de relación con la revista Alternativa, que fue un referente pues, constante para nosotros, y es lograr poner un espacio para que la izquierda coexistiera y no se pusiera brava, ¿sí? Porque eran un montón de colaboradores de sectores distintos que iban a ver este libro y a ver su nombre allí. Entonces, ¿de qué manera podíamos lograr hacer un libro que le mostrara a un público no conocedor una historia de la izquierda en Colombia en el siglo XX? Que le hiciera justicia a todo lo que estos actores nos habían contado y que de alguna manera no los hiciera sentir traicionados en su confianza al brindarnos los materiales. Entonces, bueno, hicimos la revisión, fuimos a visitar a todas estas personas, nos contaban las historias, uno de los temas recurrentes era, por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, si visitábamos a Álvaro Villarraga, nosotros hicimos un corte temporal que empezaba en 1909, que es cuando aparece el primer periódico cercano al socialismo en Colombia, que se llama el Chantecler, y después el Rabachol en el mismo año, y terminamos en el 91, un poco como decía María Sol, estableciendo ese espacio de tiempo desde el inicio como de la explosión de las ideas socialistas en Colombia hasta el momento en que esos grupos políticos pueden participar en elecciones y empiezan a hacerlo por la vía legal, ¿sí? O sea, la Constitución dice, pueden participar, no son solamente los partidos tradicionales, no es ilegal el comunismo como lo fue en cierto pedazo, digamos, de la historia nuestra y pueden participar políticamente. Entonces hicimos ese corte temporal. Y pues había unos temas recurrentes y uno de ellos era la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces Álvaro Villarraga de la Fundación Nuevo Arcoíris, que fue el EPL, nos decía, el EPL fue el que impulsó la Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces pues íbamos donde Arjaide Artunduaga, que es uno de los fundadores del M19, y él decía, fuimos nosotros. Es que usted dice que el ramo de olivo no germinó, pero sí germinó porque el M19 hizo que germinara y logró tal cosa y tal otra con la Asamblea Nacional Constituyente. Y cuando visitábamos a Joe Broderick, él tenía su otra versión, y si visitábamos al profesor Ricardo Sánchez, que era del PCCML, trotskista, entonces él decía que habían sido los trotskistas y los luxemburguistas quienes realmente habían impulsado eso. Entonces, digamos que todo ese proceso a lo que nos llevaba era, bueno, por un lado, a decir, bueno, ¿cómo le vamos a presentar este panorama a la gente que no tienen idea de quiénes son estos personajes y cómo le vamos a hacer justicia a quienes nos brindaron sus archivos? Tomamos varias decisiones. Entonces, una de ellas fue hacer un texto que acompañaba los materiales, que no habla directamente de los materiales, pero que hace una especie de mapa de la izquierda en Colombia y que le cuenta al no conocedor una especie de historia de la izquierda para dummies. ¿Sí? ¿Cómo empezaron a llegar las ideas socialistas a Colombia? ¿Cómo se comprendieron? ¿Cómo se entendieron las influencias de fuera en los diferentes movimientos? Entonces, ¿qué pasaba con Rusia y qué proponía Rusia? ¿Qué pasaba con China? ¿Qué pasaba con Chile? ¿Cómo cada una de las guerrillas que apareció acá, movimientos sociales, partidos políticos, comprendió eso? Y fueron como construyendo esa constelación que fue y es todavía la izquierda colombiana desde esas comprensiones. Entonces, ¿cómo había unos que eran demócratas y otros que estaban por la lucha armada? Pero ¿cómo había comprensiones distintas de la lucha armada? Entonces, ese texto un poco lo que intentaba era como darle un lugar justo a cada uno de esos documentos y además de eso, explicarle al no conocedor de una manera muy sencilla qué es la izquierda en Colombia, cómo hay sectores distintos, cómo hay comprensiones distintas, cómo hay luchas entre ellos, cosas que ponemos ahí en la carta que leía Jimena, que dice en un pedazo que queremos que la gente entienda por qué su profesor de la universidad tiene en la oficina un afiche de Rosa Luxemburgo y el de la oficina de junto tiene es uno de Allende, ¿sí? Entonces este da la clase tal y este da esta otra, que comprendan qué es la palabra mamerto, que mamerto no es ser aburrido, que mamerto tiene una raíz relacionada pues como con una discusión grande que hubo en el comunismo mundial en el siglo XX, y un poco quedamos contentos pues como con que eso se logró, porque el día que lanzamos el libro en Bogotá, muchos de estos actores viven en Bogotá y estaban todos sentaditos en la primera fila y estaban contentos y no estaban peleando tanto, o peleaban por sus diferencias, pero no por como los habíamos presentado en el libro, se sentían bien representados, ¿sí? Sentían que sus documentos allí tenían sentido dentro de un ejercicio de reconstrucción de la izquierda en Colombia. Con respecto a lo que decía Alejandro ahorita, entonces evidentemente Alejandro planteaba la cuestión de cómo contar una historia de la izquierda sin hablar del liberalismo, y no estoy de acuerdo en que, en el libro eso no aparezca. Evidentemente es imposible hacer una historia de la izquierda sin hablar de lo que sucede con el liberalismo. Y el liberalismo también tiene sectores distintos, ¿sí? Este libro empieza en 1909, hegemonía conservadora a partir del año 86 y hasta el 30, ¿sí? Entonces, digamos, Colombia se independiza, hay un ejercicio de intento como de construcción de nación bajo un eslogan conservador que va a ser libertad, Dios, patria y familia, y ahí van a empezar las guerras constantes que se dan durante el 19 por un intento de construir una nación más anclada con el ideal de la Revolución Francesa, es igualdad, libertad y fraternidad. Entonces va a haber la Constitución de Río Negro y van a estar, digamos, todos estos personajes dentro de los que está Jorge Isaacs como tratando de revolcar la, pues como el ideal político de la nación naciente, ¿sí? Y digamos que se va a dar toda esa convulsión. De hecho, a mí me parece chévere una frase de Jorge Isaacs, que era conservador, y le dicen como, oiga, ¿cómo así que usted que era conservador se va para el liberalismo? Entonces el tipo dice, es que yo vi la luz, ¿sí? Y entonces él, digamos que el movimiento liberal será como el equivalente de la izquierda en el 19, ¿sí? Pero lo que va a suceder a principios del siglo XX es que van a llegar unas otras ideas de fuera, ¿sí? Va a llegar el movimiento anarquista, van a llegar las ideas socialistas y se van a mezclar con el liberalismo. Entonces va a haber unos sectores de los cuales hay bastantes periódicos acá, por lo menos 4 o 5, que van a ser liberales socialistas, y va a haber otros sectores liberales que van a estar en oposición total al socialismo. Va a haber liberales anarquistas, ¿sí? Y todo eso se va relatando acá. Va a estar el MRL, ¿sí? Que tiene una, y está aquí, digamos, explicado ese pedazo, que viene, digamos, de una comprensión del liberalismo, pero está influenciado por MRL, perdón, por ideas del socialismo y del comunismo. Entonces, todo el libro está lleno de referencias constantes a ese encuentro entre el liberalismo y el socialismo, pero también a las diferencias entre el ideal liberal y la idea pues del socialismo, del comunismo y del movimiento anarquista. Inclusive en el pedacito que le dedicamos a años 30, que es cuando llega ya nuevamente un gobierno liberal, hay un gran pedazo en el que intenta como encontrarse toda lo que se dio en ese momento alrededor del movimiento sindical con el liberalismo. Entonces ya ahí termino yo y le voy a dar la palabra a María Sol, que nos va a contar unas historias del detrás de… del trasescena que querías conocer. Pues yo creo que una de las cosas más emocionantes de hacer este tipo de trabajos es que uno aprende y vive la investigación, ¿sí? Como pues una de las cosas también, detalles bonitos del libro es que al final contamos, bueno, que vivimos la realización de este libro entre junio y septiembre del 2016. Y obviamente no siempre uno tiene la oportunidad de narrar esa vivencia de la investigación en los libritos que uno hace. Con Camilo, digamos, intentamos hacer esto, pero también por los tiempos no hubo momento de hacer como esa introducción más anecdótica que también muchas veces el público quiere conocer o un lector quiere conocer, que es un poco como la trasescena que Alejandro también nos señalaba que era interesante y bueno, que siempre en una presentación del libro es muy importante porque son sí, los detalles, las anécdotas, las vivencias. Entonces, pues este libro, yo aprendí muchísimo haciendo este libro, ¿sí? O sea, hacer un relato de la izquierda o de las izquierdas en Colombia, pues es encontrarse con un tema tabú, un tema también censurado, un tema prohibido, un tema también en el que muchos creen que no tiene futuro, ¿sí? Como es un pasado allí que hay que dejar atrás. Y por eso también para nosotros fue como una aventura, y una aventura que además nosotros hicimos desde la perspectiva nuestra, que es ser artistas, ser profesores de historia del arte. Los tres damos clases de historia del arte en la Javeriana y en la Distrital en Bogotá. Entonces también eso fue bonito cuando nos encontrábamos con los colaboradores, que en su gran mayoría son científicos sociales, por ejemplo, profesores de ciencias sociales de la Nacional, como Ricardo Sánchez, que fue trotskista, es trotskista todavía cuando habla, con Juan Carlos Celis, que es un especialista en sindicalismo, en la historia del sindicalismo del siglo XX, profesor de sociología de la Nacional, Mauricio Archila, que también fue un personaje súper clave para nosotros porque es el que ha escrito con sus amigos, colegas, la historia de la izquierda en Colombia, y ahí incluso recomendamos ese libro que se llama Una historia inconclusa, organizaciones políticas de izquierda, creo que es el subtítulo. Encontrarnos también con otros sujetos claves de las guerrillas que ya se han insertado a la vida civil, que es de las que se puede hablar, y por eso esas aparecen más en el libro, porque ya están los archivos abiertos para que la gente conozca esa historia, y sin embargo esas historias del EPL, por ejemplo, son casi desconocidas. Quizá la del M19, por digamos ese ramo de olivo que germinó, pues se conoce algo, pero del EPL, por ejemplo, nosotros éramos pues muy, muy inexpertos en ese tema, y encontrarnos con un archivo gigante de esa organización política sí, marginal, prohibida, pues fue súper interesante. Y muchos otros exmilitantes, Darío Villamizar del M19, y bueno, en fin, unos sujetos que en realidad también para nosotros eran como unos sujetos, o sea, sin rostro y sobre todo como sin cuerpo, ¿sí? Como cómo es un sujeto que participó en un grupo insurgente del siglo XX, ¿sí? ¿Cómo es ese sujeto? ¿Cómo vive? ¿Cómo recuerda esa experiencia? ¿Cierto? Porque uno, no sé, los mitifica, ¿no? Entonces, cuando ya uno le pone cara, le hace a uno chistes, ¿sí? Como Darío Villamizar, que lo pudimos ubicar por Antonio Morales, por un conocido acá de Wilson, pudimos ubicar a Antonio Morales, que no sé si saben quién es un periodista que también fue cercano, empatizó con el M19, nos dio el teléfono a Darío Villamizar. Yo pues sabía que Darío Villamizar había escrito un montón de libros del M19, pero no le tenía cara. Gabriela sí sabía mejor quién era, no solo como intelectual, sino que también le tenía cara. Pero en todo caso, nos ponemos una cita con un sujeto que no le tenemos cara, ¿sí? En una cafetería ahí de La Macarena. Y estamos las dos paradas buscando a un sujeto que militó en el M19, ¿no? Entonces, adivinando de los que están ahí tomando ese tinto, ¿quién puede ser ese sujeto? Pues debe estar solo, debe ser una persona mayor, en fin. Y decimos, no, aquí no está, salgamos a ver si lo encontramos afuera. Y pasa un tipo que va a ingresar a esa cafetería y nos dice, ¿ustedes están esperando a alguien? Sí, estamos esperando a Darío Villamizar, ¿eres tú? No, ya viene. Y entra y nos dice, ay, venga, soy yo. Como un poco como todas esas estrategias que usaban los militantes de esa época que no podían, ¿no?, de encontrarse libre y tranquilamente en las ciudades. Entonces, encontrarnos con esos sujetos fue muy bonito porque nosotros teníamos unas expectativas de hacer un libro muy visual, muy gráfico, y en ese sentido hacer una historia alternativa a la que todos estos profesores y exmilitantes han hecho, que es la narración literaria o de carácter académico. Ellos, por supuesto, nos miramos siempre sospechosamente, ¿no?, como estos que están haciendo, estas, ¿no?, como, aunque también yo creo que sospechaban que podía ser interesante esa otra narración, y pues lo que acaba de contar Gabriela, pues lo hemos sentido, a ellos les parece que es bonito, cómo pueden ahora, 40 años después, coexistir pacíficamente en un libro, ¿no?, sin estar, sin expulsarse, autoexpulsarse, bueno, no sé, cómo pelear como sucedía en esos años 70 tan fuertemente. Creo que, bueno, voy a dejar aquí, no sé si Camis, ¿quieres continuar con las historias sobre el librito? No me vienen muchas anécdotas ahorita a la cabeza, pero si salen las voy contando. Voy como a sintetizar tres anotaciones a partir de observaciones de Jimena y Alejandro, y quizás ahí le damos la palabra al público por si hay preguntas o observaciones o inquietudes, poder discutir un poco más, ¿sí? Entonces, la primera sobre una inquietud que tenía Alejandro, como con respecto al lugar que tiene en el relato planteado por el libro el Partido Liberal y el Partido Conservador y la construcción de genealogías. ¿Sí? Genealogías, supongo estás pensando de pensamiento en torno a diferentes sectores de las izquierdas en Colombia. Es complicadísimo porque si hacer un mapa de las izquierdas en Colombia es ya un cuento, ¿sí? Hacer el pie de página que implicaría hacer la genealogía del Partido Liberal cercano a la izquierda y del Partido Conservador medianamente abierto, pues son otros dos libros, ¿no? Entonces como que en efecto, como lo planteaba Gabriela ahorita que intervino, sí hay en el relato del libro algunos saludos de dos y tres líneas a los momentos en que el Partido Liberal como que tuvo diálogos con algunos sectores de la izquierda, son comentarios que acotan situaciones de orden internacional que de pronto tuvieron una acogida en algún sector del Partido Liberal colombiano, por ejemplo, en los años 30. Entonces hay como saludos a momentos en que el Partido Liberal y algún sector de la izquierda estuvo relativamente cercano, pero lo que me llama la atención es como esa necesidad a veces tan nuestra, tan colombiana, de inscribir cualquier fenómeno nuestro, cualquier fenómeno colombiano en la historia de los dos partidos tradicionales. Como que es como si uno no se pudiera como destetar del papá y la mamá, ¿sí? Como que absolutamente todo problema nuestro tiene que tener alguna explicación anclada a una genealogía del partido. Siempre está uno preguntándose esto que tiene que ver con el Partido Liberal y Conservador como para poder poner los pies sobre la tierra. Entonces, eso me parece como bien complicado porque, de hecho, otra pregunta, Alejandro, era como ¿de dónde venía Gabriela? ¿De dónde venía Gabriela? No, es una interpretación mía. ¿De dónde venía Gabriela? ¿De dónde veníamos nosotros? Y pues una cosa que me hizo recordar la pregunta sobre la relación con el Partido Liberal, esa inquietud, en el relato planteado por el libro, según lo interpreté, me hizo recordar lo que encontrábamos con María Sol cuando estábamos haciendo la investigación del taller Cuatro Rojo, y era como la dificultad que diferentes movimientos sindicales en los años 70 encontraban para tener un espacio de acción independiente desvinculado, no del Partido Liberal, ni el Partido Conservador, que por supuesto había agremiaciones sindicales que cooptaban las agremiaciones sindicales, sino incluso para poderse desvincular de partidos de izquierda, ¿no? Y cómo aparecía una tendencia donde algunos movimientos sindicales y asociaciones sindicales sí se desmarcaban del Partido Liberal, sí se lograban desmarcar del Partido Conservador, pero también del Partido Comunista y también de otros partidos de izquierda colombianos. Entonces es como que me cuestiona mucho esa dificultad que a veces tenemos para entender nuestros conflictos y nuestras historias necesariamente enmarcadas en la tradición o en el orden genealógico de nuestros partidos tradicionales e incluso en el orden de los partidos de izquierda, digamos, más populares. Siguiendo con otra intervención que Alejandro planteaba, cuando preguntaba sobre en qué andábamos, entonces por supuesto puedo responder desde el trabajo de Transhistoria y en lo que pienso es que Transhistoria, pues va a sonar muy sencillo, pero andaba trabajando en una serie de relaciones en las que continuamos que tienen que ver con la triada que se construye entre arte, imaginación política y cultura visual. De ahí salió todo el trabajo que hicimos sobre la década de los 70, el trabajo del Taller 4 Rojo y uno que no mencionábamos hace un rato, que por supuesto es el trabajo que elaboramos sobre Wilson Díaz y que justamente presentamos acá en Lugar a Dudas. Ese diálogo con Wilson fue bien chévere porque mientras lo estábamos adelantando también el del Taller 4 Rojo. Entonces empezaron a haber relaciones ahí como de camaradería y de compañía donde Wilson nos botaba información también sobre lo que estábamos haciendo para el Taller 4 Rojo. Entonces ahí me gustaría apelar también como a un significado de esa triada de libertad, igualdad, libertad y fraternidad, que Alejandro tiene razón, a veces la discusión sobre esos tres principios se tiende a concentrar en el campo de la igualdad y la libertad y la fraternidad como queda pendiente. Yo pensaría que dentro de los discursos de izquierda, el término fraternidad como que se ha, digamos, de una manera reemplazado por el de la solidaridad, que es como el de justamente comprender el trabajo del otro, valorarlo y darle un lugar. Y creo que un poco ese diálogo funcionó muy bien en el trabajo con Wilson cuando estuvimos de alguna manera siendo capaces de entender esa dimensión, digamos, política del trabajo de Wilson, de la cultura visual y cómo él también nos retribuía cuando estábamos trabajando en lo del Taller 4 Rojo, que por supuesto es como el proceso que nos brindó, digamos, insumos más claros para el desarrollo de este trabajo al comprender el valor que podía tener un material de archivo, unos originales, como los llamaba Jimena. Y entonces ahí quisiera terminar justamente con una intervención que Jimena planteaba en torno al trabajo con originales, ¿no? Y es que en efecto, pues existen varios relatos y documentos, como decía Jimena, que a veces parecen ladrillos, aunque no lo sean, ¿sí? Muchos de ellos fueron muy valiosos para nosotros, particularmente el trabajo de Mauricio Archila tiene varios aportes para nosotros, pero quizás esos relatos, por el tipo de metodología que tienen o interés o formación del autor, en pocas ocasiones se concentran sobre el valor visual de los documentos a través de los cuales han circulado las ideas, los discursos, y esa pues fue justamente pues la estrategia que nosotros encontramos para poder responder a la invitación, como tener como horizonte claro que íbamos a hacer un hipertexto, ¿sí? una especie de álbum de selecciones de documentos publicados por partidos políticos, por movimientos sociales, por grupos insurgentes, que le permitieran tener al lector un doble relato, el que íbamos a construir nosotros para resumir qué era lo que habíamos encontrado y la selección de imágenes que reproducían de manera facsimilar esos folletos, prensa y demás. Entonces, como que ese trabajo, como lo vivimos, ¿no? Como el trabajo de ir a archivos y de ir a bibliotecas, yo creo que ese trabajo es como una parte muy rica, a veces muy extenuante. Alejandro también hablaba o planteaba la pregunta sobre cómo se selecciona ahí, y yo pienso que a veces el trabajo con ese archivo, la selección en gran medida la impone el tiempo, porque el tiempo no es totalmente abierto, o sea, podríamos estar ahí los tres visitando lo más que pudimos y uno se engoma y realmente que la tarea es una tarea de goce, ¿sí? De ir a hablar con la gente, de escuchar a la gente y de escuchar a la gente con los documentos en sus manos, ¿no? Y como que ahí hay una relación también de fraternidad y de compartir como la experiencia de quienes estuvieron en ese tiempo, como en el caso de Víctor Daniel, que nos dio muchos testimonios y mucho acceso a material, o como en el caso de Juan Esteban, personas más jóvenes que no estuvieron en ese tiempo, pero que sí han estado en todo el trabajo de catalogación de los archivos y entonces tienen otro tipo de experiencia también que aportar y compartir con uno. Entonces, como que el trabajo en serio en el archivo es como de ver documentos y gozarse esos documentos y el testimonio de quienes están, digamos, resguardando y valorando esos documentos. Pues preguntas, ¿no? ¿Cierto? O no sé. Bueno, yo quería decir una última cosa con respecto a lo de la selección que decía Camilo, y es que, digamos que en parte el hallazgo de los archivos sí fue como lo que nos dio el tiempo. O sea, era una locura ir a visitar la casa de la gente, todo entre cajas, así como no es una cosa que esté catalogada, son las casas de los militantes, de los actores, ir mirando todo esto. Obviamente queríamos meter todo, entonces este libro iba a ser un libro de 50 páginas a blanco y negro, así de grande, y terminamos como invirtiendo nuestro propio dinero para que se pudieran leer los periódicos, y queríamos meterlo todo. Y entonces María Sol decía, no, esa cosa del EPL va porque va, y yo, pero yo quiero mi canción de la FARC porque no aguanto el libro sin ella. Y Camilo decía, yo quiero esta propaganda de la lotería, que le gusta comprar la lotería, de esta propaganda de la lotería del periódico El Socialista, porque me parece increíble. Entonces, como esas discusiones durante la noche, muy cansados, frente a un computador en el que se iba diagramando el texto. Nuestras discusiones no eran ideológicas, sino de estilo. Entonces, logramos una unión de tres versiones de la izquierda, porque también cada uno entiende esta historia de una manera. Y sí, nos gozamos un montón como esa selección también de los textos. Ahí está la lotería. Entonces, no sé, ¿quieres hablar? ¿Querías hacer una pregunta? ¿No? ¿Que estás así? Sí. No, pero yo creo que sí. Vale. Es un poco relacionado con lo que decías ahora, de que un texto que no pareciera un ladrillo. Yo le preguntaba más como un poquito, puede ser semiótica, ¿sí? Usted es un profe de historia del arte. Entonces, podría haber una relación, puede haber una... Bueno, está volada, pero no creo que se le ha puesto a detallar esto. Es un artista, la puede responder. Podría haber una relación entre, digamos, la construcción de las imágenes, la diagramación, la estética gráfica de estos textos y de pronto el discurso que ustedes lograron. O sea, es la gráfica del texto, podría decir algo del discurso, es igual de disparatada, contradiscursiva, aburrida. Imagino que alguna vez en esas noches se tuvieron que haber planteado eso. Pues de hecho, no, el texto, sí no lo planteamos, pero el texto es muy distinto de los textos que están en los periódicos. Y digamos de algunos libros producidos en la época sobre estos problemas, porque precisamente para que se lograra esa reconciliación tocaba que el texto no tuviera ese mismo tono. ¿Sí? De pronto no me refiero a las imágenes que ustedes veían, por ejemplo, ver la diagramación de los periódicos era novedosa y el texto era un poco aburrido, los textos de esa izquierda, ¿cómo viene esa relación? Digamos que nos planteamos muchas veces la idea de hacer la diagramación y de separar los capítulos del libro en relación con una separación que se da en la revista Alternativa, en el periódico Tierra y en el Revolución Socialista. Es como una separación temática. De hecho, nosotros hicimos primero un mapa de las izquierdas, que fue una cosa que el primer día tenía 110 palabras y al día siguiente tenía 500, ¿sí? Como en movimiento armado solamente hay 32 guerrillas, ¿sí? Entonces era una cosa así como masiva, enorme, y entonces, bueno, ¿cómo le damos orden a esto? Entonces pensamos que podíamos organizar el libro en relación con una división que tiene Alternativa o una división que tiene Tierra o una división que tiene el periódico Revolución Socialista, que es trotskista, ¿sí? Bueno, entonces, digamos que intentamos hacer eso, pero finalmente llegamos a la conclusión de que si esto era como para unos primeros lectores, tocaba hacer una división temporal, porque no era posible hacer una división, digamos que en el discurso fuera cercana a esos documentos. Sin embargo, digamos, las dos franjas del texto, los títulos, la letra de la portada, todo viene del discurso visual de esas publicaciones. Las imágenes, la manera en que aparecen los pies de foto. Sí, entonces, en la parte visual sí, en la parte del lenguaje no tanto. Ellos usan un lenguaje fuerte en muchos lugares. se regañan y lo regañan a uno como lector. Sí, o sea, el libro de Torres Giraldo sobre Maracaibo, si usted está buscando aquí tal cosa, no lea mi libro. Si usted quiere tal, no lea mi libro. ¿Sí? Entonces, nosotros queríamos un discurso que de alguna manera sí presentara esto de un modo que pudiera poner en la misma arena a los distintos sectores. Sí, ya Gabriel lo dijo, pero pues lo quiero confirmar. El formato de la revista es el formato de la primera alternativa. Es el mismo tamaño, que es cercano a un octavo. Nos hubiera gustado incluso hacer uno más grande para que la gente pudiera leerse completamente el libro. Porque hay una letrica que sí se ve muy chiquitita, pero pues ya era imposible también por presupuesto, ahí sí nos tocaba hipotecar las casas que no tenemos. Pero entonces dijimos, nada, alternativa por el tamaño que deja ver cosas, por alternativa que es altamente visual. Es una, o sea, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la investigación del Taller Cuatro Rojo, pues investigamos mucho alternativa, porque obviamente es una de las revistas más entretenidas que hay del siglo XX. ¿Sí? Y cuando Jimena dice cómo lograron, o bueno, vamos a ver qué dicen, qué se va diciendo, pero lograr hablar de izquierdas y de política sin que sea un ladrillo, pues un poco sí queríamos eso, porque pues nosotros que hemos mirado todas estas revisticas, a veces muchas son ladrillos, son texto, texto, texto. Y justamente el éxito de alternativa, sí, que ayer Víctor Daniel nos estaba contando, y sabemos que la revista, ¿cierto?, no se sabía si realmente iba a circular o no cuando salió el primer número en febrero de 1974, pues tuvo un éxito porque era asequible para la gente. ¿Por qué era asequible? No porque los textos necesariamente fueran fáciles de leer, sino porque era gráfico y ya eran editoriales visuales, las caricaturas, las portadas, las contraportadas y demás. Entonces, por un lado, esa decisión está acá, ¿sí?, como gráfica, visual. Y también uno aprende de las izquierdas, ¿sí? Por ejemplo, pues una de las izquierdas más llenas de humor en todos sus gestos, ¿cierto? Sabemos que es el M19 y de ahí todo su éxito y toda la acogida que tuvo, no solo de militantes afiliados y carnetizados, digamos, sino de gente que no era de izquierda, como los papás míos, pero que les parecía divertidísimo cómo así le hacían los chistes y las cagadas a Julio César Turbay Ayala, ¿cierto? Todos esos juegos simbólicos, trampas, performáticas, ¿no?, inspiradas en los nadadistas, según dicen algunos de ellos. De modo que hay unos guiños de humor en la revista, los que pudimos hacer, ¿no? Como… cositas que nos parecían muy curiosas. Sí, este es cómo hacer la revolución sin quedar mal con papá, en la revista Alternativa. Entonces están unos gumelos allí discutiendo cómo van a participar en política. Dice uno, este mechudo le dice como a la novia, tenía todo listo para meterme a la guerrilla, pero papá me mandó a Nueva York. Otro le dice también a un compañero, importante conocer las entrañas del monstruo, levántate una gringa. Este otro dice, hoy hablé personalmente con un miembro del proletariado. Chistes internos de la época, ¿sí? Esto hay que contextualizarlo. Sí, aquí, o sea, realmente aquí están unos pequeños burgueses izquierdosos, unos intelectuales que no conocen bien el sujeto histórico de la revolución. Y por último, hay un señor aquí, con una señora, que dice, tomar el poder por la vía hablada o por la vía escrita, o por la combinación de ambas. Y bueno, no sé, cosas muy bonitas que yo quiero mencionar antes de que le demos la palabra a Juan Esteban. La de la lotería, yo creo que es como muy evidente, no sé si le alcanzaron a ver, ¿no? En el periódico del Partido Comunista, que es Tierra, ¿cierto? Toda esa lucha antiestablecimiento, aparece una propaganda para que la gente compre la lotería, ¿no? Y solucione todos sus líos. Dice, rompa la cadena que lo ata a la pobreza, ¿sí? En un periódico comunista. 300.000, y además miren el sujeto, ¿no? O sea, un autorretrato de los lectores, mejor dicho. Camilo decía, pero bueno, es que igual si se ganaba, si ese señor, si ese sujeto se gana la lotería, pues de pronto reparte la plata en todo el, ante todos los miembros del partido, ¿no? O sea, no es un asunto individual. Y otro también bonito que ahí Gabriela, por ejemplo, no nos iba a hablar jamás en la vida si no lo colocábamos, el crucigrama del periódico de las FARC que se llama Resistencia. Entonces, en estos periódicos, Resistencia es uno de los periódicos de las FARC que próximamente me imagino vamos a poder acceder desde sus primeros números, porque aquí solo accedemos a uno. Entonces, un crucigrama para gente, los militantes, los integrantes, los soldados. No sé qué dice. El primero, continuando los caminos de José Antonio Galán, Bolívar y Fidel. En realidad creo que nadie acá podría responder a una sola de estas preguntas. O bueno, o si empieza a responderlas, pues también todos vamos a voltear y a mirar, pero… Ajá. Las canciones, ¿no? Las emisoras, o sea, como la vida de la cotidianidad de esta gente que uno cree que no tiene vida. Sí, y sí hay vida acá, ¿no? Entonces están los poemitas también. ¿Dónde están los poemas acá? En la siguiente. O antes. Sí, entonces este es himno de las FARC EP, pero al lado está Guerrillera, no te vayas, sueño de libertad, un rincón para la ternura. Voy a darle la palabra a Juan Esteban, ¿no? Los tiempos, cuando empezaron la selección documental, porque yo tengo una duda, por ejemplo, las primeras décadas del siglo XX, si ustedes, por ejemplo, visitaron la Costa Atlántica, porque pues Magdalena era prácticamente la avenida de entrada y salida del país, y claro, por ahí entró mucha prensa de otro lado, pues, de influencia. Y por otro lado también, que creo que lo más importante de esas primeras décadas es cómo los sectores populares se apropiaron de cierta capacidad letrada, ¿no? Cómo montar un periódico, cómo escribir, y cómo montar un periódico, solamente lo técnico, ¿no? Que son los tipos, la imprenta. Eso creo que es muy importante, ¿no? Pues, a ver, la invitación fue en febrero, en junio hicimos ese mapa que Gabriela cuenta ahora, que fue como cuando estábamos botando ideas a ver cómo hacerlo. Eso nos implicó buscar estrategias para poderlo desarrollar, que pues, insisto, fue la de buscar y trabajar con prensa, sí, con prensa. Teníamos los antecedentes del trabajo de cada uno. Y yo creo que la decisión para saber qué prensa buscar estuvo en el aporte de bibliografía secundaria, y a partir de ahí como que hicimos una lista de periódicos básicos que en las bases de datos de las bibliotecas nos arrojaron otras palabras claves, y revisamos el material disponible en la Biblioteca Nacional de Colombia, en la Luis Ángel Arango, y la única salida que hicimos de Bogotá por el tiempo estrecho que teníamos, y el límite también, no solo de tiempo, sino de presupuesto, fue aquí a Cali, ¿sí? Entonces, como que empezamos a revisar material, fuentes primarias, como en la última semana de agosto, le dedicamos todo septiembre, y en la primera semana de octubre diagramamos y terminamos de escribir. Sí, era como un tiempo súper limitado. Sí. Nosotros es como una primera versión del trabajo, conocemos esos materiales. Yo hace muchos años fui al Carmen de Bolívar a conocer allí el archivo, entonces sabemos que hay, como nos dijo Víctor Daniel ayer, algunos gazapos, es decir, material que hace falta, que está un poco, que siempre va a suceder, ¿no? Y que está marcado también como por una posibilidad temporal que tuvimos, ¿sí? Entonces, una primera versión y esperamos que haya una segunda edición y poco a poco ir llenando también esos lugares. En una segunda edición o en otros ejercicios que hagamos juntos o cada uno, digamos, desde su propuesta de trabajo. Creo que ya otra vez, esta es la última, creo que ya voy a cerrar. Sí, estaba pensando en el caso, en la investigación desde el Cuatro Rojo y cómo se resuelve como parte de Taller Cuatro Rojo en Taller Causa Roja. Ese movimiento en donde unos artistas se unen con los movimientos sociales y ya dejan de pensar en como dejan su primer proceder, que es como hacer obras de arte para hacer para dedicarse a hacer propaganda, afiches, pasacalles, murales, etc. Entonces ahora este es como un desarrollo en esa dirección un poco. Quería ver cómo usted, o sea, Taller Cuatro, Taller Causa Roja seguramente estaba escrito a uno de estos, a una de estas facciones de estos grupos. Entonces quería como que nos contaran un poquito cómo son esas observaciones en relación a ver como Taller Causa Roja en contexto con esos otros, con esas otras formas de representarse y de construirse visualmente. Bueno, esto puede ser una respuesta larguísima para contextualizar también al público sobre qué es Taller Causa Roja. Pero bueno, sí, es como una segunda agrupación en la que Diego Arango y Nilma Zárate hacia 1974 deciden, dicen ellos, autoexpulsarse del Taller Cuatro Rojo después de una pelea de la participación de ellos en Alternativa. Y sí hay una, un giro, un cambio, y sí les interesa no solo como obreros que ilustran el trabajo de sindicatos y obreros, sino justamente participar en los procesos en que estos sindicalistas pueden aprender la herramienta de la serigrafía para hacer su propio material de propaganda, ¿no? Entonces, lo que van a hacer Diego y Nirma entre el 74 y posiblemente Nirma lo hizo hasta 1982, fue participar en los talleres de formación de Sintradepartamento de la Escuela Nacional Sindical para que sin necesidad de que ellos invirtieran dinero para contratar a alguien que trabajara, pues los mismos trabajadores hicieran sus materiales, ¿no? Y eso está un poco consignado ahí en la investigación y también en la exposición que se hizo acá en la tertulia hace 3 años. También con el Taller Cuatro Rojo, con María Sol, alguna vez comentábamos que pasaba con los integrantes del Taller Cuatro Rojo algo relativamente semejante a lo que pasaba como con el núcleo de Alternativa, que había digamos participantes cercanos a diferentes sectores o tendencias o movimientos, pero no, digamos, no era declarado ni juzgado, ¿sí? Entonces como que no tuvimos claro ni tampoco tuvimos la necesidad de aclararnos los miembros del núcleo del Taller Cuatro Rojo a qué movimientos o partidos estaban ligados, ¿sí? Ahora, lo cierto es que después de que el Taller Cuatro Rojo se empieza a desarmar y Nirma Zárate y Diego Arango forman lo que tú recuerdas que es el Taller Causa Roja, bien por los temas, los personajes y por los lugares donde circularon las imágenes que Causa Roja produjo, como que sentimos que estuvieron muy cerca justamente a lo que nombraba hace un rato, al bloque sindical independiente que tuvo digamos su epicentro en Medellín. Y justamente revisando acá para este trabajo encontrábamos materiales que el Taller Causa Roja empleó en sus carteles, como toda esta iconografía de Luis Carlos Cárdenas, en publicaciones cercanas al ELN, y también encontramos material, nos sorprendió encontrar eso, pero después entendimos que era apenas lógico, como material que habíamos conocido, producido por Taller Causa Roja, reutilizado en otras publicaciones como esta, como Tribuna Bolchevique, que en la contracarátula tiene una imagen que habíamos identificado en el trabajo del Taller Causa Roja. Entonces decía, es apenas normal porque lo que tú recuerdas es exactamente, como que en un momento dado Causa Roja deja el campo del arte, se dirige a trabajar en el acompañamiento de, grupos de trabajadores y de bases sindicales, y por supuesto aprenden con unas imágenes que se producen colectivamente y que son apropiadas por esas bases sindicales. Entonces es muy normal que esas imágenes producidas con, digamos, el acompañamiento de Causa Roja sean recicladas en diferentes prensas de diferentes sectores de izquierdas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Víctor? Ah, rifemos un libro. Rifemos un libro con el crucigrama de la FARC. Vamos a rifar un libro con el crucigrama de la FARC. El problema está en cómo vamos a saber si esa es la respuesta. Sí. Pero a ver… Víctor, díganos, porfa. Más abajito. Acá, entonces, ya lo agrando. Víctor, un número de 1 al 13 y horizontal o vertical. 13 horizontal. Horizontal 13. Voy a leerla. Tiene dos opciones, pero voy a leer la segunda. Gran campeón danés del juego ciencia. Otra letra griega. Gran campeón danés del juego ciencia. De 6 letras. Esto a mí me habla mucho como de la… Sí, como de la cultura general de los milicianos. Pues para saber del juego ciencia en Dinamarca… Sí. A ver, leo la 2, dice. La 2, porque ese sí lo tienen que saber si han visto los noticieros. Listo. Y los encuentros en la mano. Entonces, horizontal 2, aclaro el número de letras primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, Víctor solo está señalando la letra. Es el que primero que levante la mano. Ojo. ¿Sí? Entonces, horizontal número 2 de 6 letras. ¿Sí? Dice, reviso, horizontal 2, 4, 6 letras, horizontal número 2, pata de palo, tuerto y sin un brazo, pero no es Blas de Leso, invertida. ¿Quién levantó la mano primero? Es un sándwich, ¿no? Pero no cuadra con las… Sí. No, pero tiene como una prótesis. Miremos la vertical número 1 tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tiene 13 letras. Así llamamos por admiración a cada uno de quienes forjaron las FARC en 1964 como homenaje a su lucha y como tributo a la región testigo de las epopeyas populares. Tiene 13 letras. ¿Marca italiana? Sí. No. ¿Listo? Sí, señor. Sí. Felicitaciones, gracias. Llenamos una. Vale, bien. Vale, listo. Entonces, muchas gracias. Saludar a dudas. A Víctor por acogernos también, y el libro está disponible a la salida, está por un precio de lanzamiento en 50 mil pesos. Gracias.